Hola amigos, hoy hablaremos de la robótica en la educación y una aplicación de la misma. La presencia de tecnología en las aulas de clase busca promover ambientes de aprendizaje interdisciplinario donde los estudiantes adquieran habilidades para estructurar investigaciones y resolver problemas concretos. Un ambiente de aprendizaje con robótica es una experiencia que contribuye al desarrollo de la creatividad y el pensamiento de los estudiantes. Una de las aplicaciones de la robótica en la educación es el robot Karel, que es una aplicación sencilla de software que consta con un simulador de robot integrado. Este simulador interactúa en un mundo virtual en el cual consiste de una cuadrícula delimitada en donde el robot es libre de mover.